fervor y con la fuerza de mi corazón. Ya lo verás que te voy a querer y tú verás mi manera de ser. Para amarte con todo el gran fervor y con la fuerza de mi corazón. Porque tú sabes, mi amor, que yo solo pasaré enamorado de ti, mi dulce bien. Y solo puedes saber de no dejar padecer mi corazón por querer, oye muy bien. Ay, cómo te voy a querer. Porque tú sabes, mi amor, que solo yo pasaré enamorado de ti, mi dulce bien. Y solo puedes saber de no dejar padecer mi corazón por querer, oye mujer. Enamorado de ti, mi dulce bien. Y solo puedes saber de no dejar padecer mi corazón por querer, oye mujer. Oh, cómo te voy a querer. Y tú me tendrás que querer. Oh, mi amor, ya tú lo verás. Y mi amor nunca pasará. Tú sabes, mi amor, que solo yo pasaré enamorado de ti, mi dulce bien. Y solo tú debes saber de no dejar padecer mi corazón por querer, oye mujer.